que es la que va. Se vuelve loca moviendo todo para atrás. Es la que va. Moviendo todo, nadie la puede parar. Si la vieron como sola, te rompe la pista. Sube story todo el día mostrando en el Insta. Como mueve ella, se lleva toda la visita. Está tan buena, ya lo sabe, así que no le insista. Y le da hasta el piso, vacilando con los turros sin pedir permiso. Al otro día ya se olvida todo lo que hizo. Si te he visto, no me acuerdo, eso te lo aviso. Y ahora rómpelo, mami, ponte contra el muro y movémelo. Esta noche estoy seguro, ella se activó. Ya la clan te va conmigo y se reportó. Pará. ¿Cómo dice? Es la que va. Se vuelve loca moviendo todo para atrás. Es la que va. Moviendo todo, nadie la puede parar. Es la que va. Se vuelve loca moviendo todo para atrás. Es la que va. Moviendo todo, nadie la puede parar. Cuando baja se perrea, con los remis se menea, con los tragos bailotea y a la casa nunca llega. La que usa OnlyFans y te baila el lollipop. 105 Fahrenheit, caliente, mueve el totó. Mami, mueve tu pack con este rescate. Mami, pórtate mal, que su voz te sale bien. Con esa cola grande tú te vas pa' la TV. Llega a la grande liga como Michael 23. Y ahora rómpelo, mami, ponte contra el muro y móvemelo. Esta noche estoy seguro que ya se activó. Y a la clan de va conmigo y se reportó. Es la que va. Se vuelve loca moviendo todo para atrás. Es la que va. Moviendo todo, nadie la puede parar. FP, arriba de los 100.